Exijo. Un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow. 18 minutos han pasado de las 20 horas, aquí estamos en un nuevo Al Cruce, equipo de martes, un poco reducido porque hay parte del equipo en los premios Podestá y otra parte del equipo enfermucho. Esto de ser una hormiga viajera también afecta, ¿no? Porque uno va comiendo medio raro. Hablamos de Facundo Onzari, que anduvo de viaje y bueno, hoy no puede venir, así que le mandamos un saludo, que se recupere. El Raulo está en los premios Podestá. Si tenemos un poquito de suerte, vamos a hacer una conexión con él y vamos a estar saliendo en vivo desde allá. El Ema Ransri en los controles, en la producción general, en el tipeo. ¿Qué es un delantero, wing, volante derecho? Algo así. Esa voz es de Michelle Alexis. ¿Cómo le va, Michelle? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. Acá a gusto, como quien diría, ¿no? Estamos bien acompañados. ¿Quién más falta? Me doblé hice un mal movimiento hoy de tendinitis y algo me pasó en el... No sé si se dice tendinitis, capitán. En el tobillo. Tensionitis. Eso es porque no el hongo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Desguinzates. ¿Cómo le va? No, ojalá que no me esguince. Grumete. ¿Todo bien? Bueno. En inglés es groommate. Es parecido a roommates, que es casi... Bueno, ¿cómo se viene todo? Ya me cansa. ¿Cómo se viene toda esta movida? Si hay notas jugosas, vamos a recordar efemérides como es habitual. Sí. Y también cosas desagradables que suceden en el mundo día a día. No estamos exentos. Y compartir música también, ¿o no? Yo tengo un plan, que es irme de este planeta ni lo más antes posible... No estoy pidiendo que me abduzcan. Varios, no solo usted tiene, me parece. No estoy pidiendo que me abdujan, sí estoy pidiendo... Que el problema no es el planeta, la gente. ¿Por qué no te atas un misil? La gente. No, porque no sobreviviría. No, bueno, pero que hay un cubículo, así que... Un cubículo. Sí, hay un... Hay formas. Un poco más... factibles de llegar a otro planeta que colgando de un cohete, me parece. Sí, con nuestra mente, ¿no? No, con nuestro ser, bueno, con nos discreamos molecularmente, como dicen. ¿No? Mira, ¿cuál es el fenómeno de la invisibilidad? El fenómeno, no sé, de la invisibilidad. ¿Qué pasaría si una molécula se abre y se expande, se abre? ¿Se invisibiliza? Desaparece algo. Vamos a ser bien brutos. Micrófono, no son todo. Bueno, son partículas que se juntan. Átomos, ¿verdad? Y después se forma la materia. Ese átomo primario, ¿no? ¿Qué pasa si ese mismo se disgrega? Y es así, es una bomba atómica. Y se vuelve a juntar y vuelve a ser teléfono. La teletransportación. Con la ultra... No, yo estaba hablando de eso. De desarmarse. Claro. Y uno cuando se separa, ¿hacia dónde va? Esas partículas, cuando al desarmarse... Están, claro, y así, viajan así, más rápido subparticuladas. Pero obviamente, por eso pueden volver a juntarse. Entonces, usted está acá como y... Como si fuese una cola de una lagartija. Desaparece. Sí. Porque a voluntad... Se disgregó molecularmente. Podría ser. Bueno, hay seres que pueden llegar a disgregarse molecularmente, es muy posible. Somos un ser, que es un planeta que se le dice Tierra, que podemos disgregarnos porque hay algunos que no queremos. Es el control de la materia en sí, ¿eh? La voluntad. Hay que ver, bueno, cómo opera la voluntad y qué es eso que no la voluntad. Y vamos a entrar en una metafísica. No somos una molécula en comparación de no somos todas las galaxias. No somos el cuerpo, dijo un indio. Y lo capaz que lo cagaron a tiro, no sabemos. Ahí me. Me quedé con. Ahí sí, no llegué yo, ¿eh? No llegué a esta máxima de. Lo que sí sabemos, ahí posteamos en. Le cuento Capi, le cuento Michelle. Vías de comunicación, ahí. Ahí arroba al Cruce Radio en Facebook y en Twitter, al Cruce Radio. Y ahí en el Facebook del Cruce Radio reposteamos un video que vino de un teléfono enviado directamente. ¿De dónde, che? De Chaco, donde se hizo el Encuentro Nacional de la Mujer este año en Chaco. Y invitamos ahí a ver cosas que no se ven probablemente en la tele, en el noticiero habitual. Este fue un momento, ¿no?, que se replicó, y ahí está en facebook.com/alcruce, o si ya están en Facebook, @alcruceradio, así nos encuentran. En Instagram está todo ahí unificado en la vecindad radio. Nosotros tenemos pronóstico. Exacto. Pronóstico oficial. Pronóstico oficial, dentro de un ratito. Sí. Sí. Usted, Capi, preparó música, aunque yo tengo acá la primera canción. Pero cómo no, querido, ¿usted tiene la primera canción? Sí, un día como hoy, de 1968. ¿Qué pasó? Nacía en Kingston, Jamaica, Ziggy Marley. El hijo mayor de nuestro ídolo Bob Marley y de Rita. En cierto sentido, tras el fallecimiento de su padre, él ya se perfilaba como heredero natural del trono del reggae que dejó su progenitor. Lo hizo junto a The Melody Makers, la banda que él lideraba y que siguió transmitiendo los positivos mensajes que Marley, padre, llevó por el mundo a través de los míticos temas como Could You Be Love o No Woman, No Cry. Eso es como Escalera al Cielo de Zeppelin, ¿no? El debut, exacto, el debut de los Melody Makers fue en el EP Play de Game Right, pero la sombra de Bob pesaba demasiado. Recién en 1986, nació en el 68, apenitas 20 y monedas, publicó A World, un claro intento de hacerse un guiño al pop. Finalmente, con el disco Conscious Party y el single Tomorrow People, alcanzó el éxito reseñable. Lo siguió One Bright Day, que fue el trabajo más vendido de Ziggy y de Melody Makers. Un día como hoy nacía Ziggy Marley. Diga, amigo. Que también es un tema que dice Fan People. No sé si sea. Es este, a ver. ¿Qué pasó con la Fan People? Oh, al cruce. Bien, media hora ya pasó de las 20 u 8 de la noche y les vamos a compartir el, al menos lo que se viene en el, en la agenda espacial, Capi, te cuento. ¿A dónde, che? En la agenda espacial, el 19 de octubre, o sea, mañana, pasado mañana, Urano va a estar lo más cerca que puede estar de la Tierra. Así que cuando el planeta mire, cuando podamos observar el planeta, va a estar iluminado por el sol. Así que es la mejor. Urano. Sí, que está lejos. Hay que, por favor, avisar a la tipa que hace a la señora. A la de Girl. A la señora que está acá en otro programa. Sí, no se diga. Que hace toda esta cuestión astrológica. Ah, pero ya debe saber ella, seguro. Bueno, pero sí, pero sí, no hizo exposición al respecto todavía. Bien. Mirá, dirás todo. No puedo creer eso. Usted es un noble. 24 grados centígrados. ¿Qué quiere nobleza decir? ¿Quiere decir la, ¿está acción, bien la temperatura? Sí. 24 grados. El 20 de octubre, los astronautas Randy Brinsty y Joe Acaba, se llama, ese es el apellido. Van a hacer una caminata espacial a eso de las 8 de la mañana. Después del 21 y el 22 de octubre va a estar la lluvia de meteoritos de Orión. Y el 26 el cohete ruso Soyuz van a mandar gente a la base espacial internacional. ¿Dónde está la base espacial internacional? A unos metros de acá, de nuestro planeta. Ahora, ¿cuánta gente vive ahí? Cuatro o cinco. Son diferentes expediciones o diferentes misiones. Ahora, va a llevar... ahora hay cinco personas, sí, viviendo ahí, sí, arriba. Sí. Hay cinco, hubo 55. Esta va a ser la misión número 55. Las misiones duran, depende. 2 meses, 3 meses. Lo máximo que estuvo una persona fue un norteamericano que estuvo un año entero ahí. Pero, pues, como mucho van y vuelven a ir. Bajan, suben, bajan. La base espacial está a unos kilómetros de la Tierra. Cuidado. Y si te concentrás y la podés mirar, observás arriba y tenés suerte, la podés ver. Y quedás re loco porque hay como 17 amaneceres por día, ¿cómo es? Re crazy. Por orbitar la Tierra, uno termina estando en otro ciclo solar. ¿No? Puede ser. Sí. En vez de, aparte la aurora boreal. Claro. Y el 30, otro tipo de cohete que es el de SpaceX, va a lanzar un nuevo sistema de comunicaciones de unos coreanos. En vez de... ¿Le suena CoreaSat? CoreaSat. En vez de ARSAT, Argentina Satélite, va a lanzar el CoreaSat. CoreaSat ahora suena Corea... serio, pero más que nada CoreaSat comprimidos por 30. Satélite, satélites de comunicación. En base por 30. Bueno, eso... Tome CoreaSat. Tome, no lo tome, que le va a hacer mal. Enjuáguese los dientes. ¿Y qué le pasó entonces? No, nada, eso es octubre. ¿Usted tiene una canción? Iba a preparar una canción usted a su turno. Ahí fueron... Chemical Brothers. Llegate cualquiera de los dos que han llegado, ¿no? Y ahí lo vemos, porque siempre vos sabés que estas cosas son tan vigentes. Yo no sé cuántas veces también uno termina pasando y pasando cosas, diciendo, che, fíjense, pasa el tiempo y esto sigue igual, peor, mejor, pasa esto, cada uno con su mambete, como fue tratar de estacionar todos la barcaza y todos los chicos que querían bajar rápido y ninguno bajaba. Yo decía, dale, porque o por ahí se largaba a llover o por ahí no, vaya a saber qué pasaba, pero cuesta siempre, es un delirio. Que bueno, no sé, como todo lo que pasa, porque con esa cara, si no, viene Bollo, como yo le digo, Bollo siempre está, y este hombre lo sabe también, pero mira para otro lado. Escuchando. September '77 on Elizabeth's weather. Muy bien, no olviden las reglas. Está prohibido sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Para las 9 de la noche, aquí estamos en comunicación con Facu, que se hizo un ratito, se siente un poco mejor, y queríamos ver en qué andaba el tema del básquet, ¿no? Porque parece que está por empezar el torneo más famoso de la Tierra, y además anduvo de gira nuestra hormiguita viajera, estuvo trabajando el fin de semana, así que también tal vez charlar de eso. ¿Cómo anda, Facu? Hola muchachos, buenas noches. Aquí andamos un poco mejor, por suerte. Y bueno, para contarles un poquito cómo viene la mano, como bien adelantabas vos, hoy arranca la mejor liga del mundo si hablamos de básquetbol. Comienza la NBA. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que nos va a traer la mejor liga del mundo. Vamos a tener dos representantes de nuestros pagos. Va a estar, bueno, como ya nos tienen acostumbrados hace 16 temporadas, el bahiense Manuel Ginóbili con su San Antonio Spurs va a estar jugando una nueva temporada a los 40 años. Es uno de los tres jugadores más viejos que van a jugar esta temporada en la NBA. Y bueno, el otro argentino, nuestro otro compatriota que va a estar representándonos allí en la NBA, es Nicolás Brusino. Ya hemos hablado bastante de él durante el AmeriCup, una de las estrellas de la selección argentina durante ese torneo, que con 24 años va a estar jugando su segunda temporada en la mejor liga del mundo. Ya había jugado una en los Dallas Mavericks, equipo que lo contrató y lo llevó directamente desde la Liga Nacional de Básquetbol a la NBA. Lo cortaron durante la pretemporada, antes de que comience la pretemporada en realidad, y eso quiere decir que terminaron su contrato, su vínculo, tienen derecho de hacerlo los equipos. Y los Atlanta Hawks, los halcones de Atlanta, vieron en Nicolás Brusino un jugador en el cual podían confiar. Están pasando por un recambio, se le fueron algunas estrellas que lo llevaron a algunos de los mejores lugares durante los playoffs en la conferencia este. Se fueron estos jugadores, quedó una base de algunos jugadores jóvenes con otros jugadores experimentados que por ahí no están pasando su mejor momento, pero que le pueden aportar a este equipo en formación, así que veremos cómo le va a Nico Brusino allí en Atlanta, ya en su segunda temporada y con mucha más confianza para afrontar esta nueva temporada y buscarse y ganarse su lugar allí en la NBA. Si quieren, les cuento ya, lo habíamos anticipado en los días que estuvimos comentando algo de la NBA, porque fueron soltando noticias de a poquito. Ya sabíamos que Adidas va a dejar de vestir en este año 2017-2018, que es la temporada, termina en junio del año que viene. Adidas va a dejar de vestir a los equipos. Nike firmó contrato por 8 temporadas con la National Basketball Association dejó nada más y nada menos que $1,000 millones para, bueno, quedarse con con la vestimenta de la NBA. Wow. Por 8 temporadas. Así que con ese numerito, los amigos de Nike, este nuevo año van a estar vistiendo las franquicias. Bueno, fue todo un suceso cómo se iban dando los lanzamientos de las camisetas durante todo el año, con otra curiosidad, porque por primera vez en la historia se van a permitir las publicidades en las camisetas de la NBA. Ya tenemos 17 equipos que van a estar vistiendo en sus camisetas alguna marca, algunas de las más características o por ahí que las podemos llegar a conocer nosotros acá en nuestro país. Orlando Magic, como no podía ser de otra manera, va a estar auspiciado por Disney World. El equipo de LeBron James, Cleveland Cavaliers, va a tener a Goodyear, la marca de neumáticos, en su camiseta. Y otra de las, bueno, uno de los que se llevó la marca con más rock, podríamos decirle, o la más linda, la más pesada, fue Milwaukee, que va a tener a Harley Davidson, la marca de motos, en su camiseta. Así que está para comprarse la camiseta verde de Milwaukee con el loguito de Harley Davidson. ¿Y esos tratos lo pudieron cerrar independientemente cada franquicia o también fue algo en general? No. En este caso, cada franquicia cerraba su contrato a PHR con las distintas empresas. La NBA los habilitó y bueno, cada uno, bueno, sin ir más lejos, hay 3 equipos que todavía no han cerrado contrato o cerrado con ninguna marca para tenerla en su camiseta. Así que bueno, veremos si esto es en busca de más dinero o ver cómo se va dando. Viste, estas negociaciones como son entre marcas que mueven millones y millones de dólares. Bien, bueno, bien. ¿Cuándo empieza el torneo entonces oficialmente? Ahora a las 9 de la noche van a estar jugando los últimos subcampeones de la NBA, el equipo de LeBron James, los Cleveland Cavaliers, que van a recibir a los Boston Celtics en el partido más del morbo de la fecha, vamos a decirlo, porque en el movimiento de traspasos que hubo en este año, que fueron muchos y bastante variaditos, Cleveland dejó ir a su segunda mayor estrella, que era Kyrie Irving, el base del equipo, con algunas diferencias y falta de feeling con LeBron, decidió partir, buscar otro rumbo, y los Boston Celtics justamente intercambiaron a su figura, a Isaiah Thomas, que fue la revelación y la gran estrella de Boston durante los últimos playoffs y durante la temporada. Le robaron el 1 en la conferencia del Este a Cleveland ahí a último momento y perdieron en la final del Este contra el equipo de LeBron, haciendo un gran torneo. Se dio ese intercambio, se fue Irving para Boston y un cambio de figurita, hicieron, pero de figuras asas. Tremendo, claro, hicieron el comodín, cambiaron el comodín los muchachos. Llegó Thomas, llegó Wade, un viejo conocido de LeBron de allí de Miami, con el cual, bueno, salió campeón en un par de oportunidades allí en la franquicia de Miami y un par de jugadores más para generar ese super equipo que le pueda competir a los Golden States, que bueno, mantuvo su base. Es más, jugadores como Kevin Durant, que fue el jugador más valioso de las finales del año pasado, decidió resignar dinero y bajar su sueldo para poder mantener la base de 4 superestrellas junto a Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, que son el cuarteto estelar de los campeones de la NBA, lo cual, bueno, llevó a muchos cambios. Otros equipos que se han reforzado fue el caso de Oklahoma City, el equipo de Russell Westbrook, quien fue el MVP de la temporada regular, que adquirió a Carmelo Anthony, la figura de Nueva York Knicks, que dejó su lugar y se fue a acompañarlo a Russell, y Paul George, una estrella en Indiana que hacía tiempo estaba ahí poluleando, que quería irse porque no le armaban un equipo con el que pueda pelear un título, así que se van a juntar en ese trío para, bueno, hacer fuerza en la conferencia oeste junto a los Houston Rockets y los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili. Bueno, la conferencia oeste es la más dura de este torneo, donde están la mayor cantidad de estrellas. Algo que llevó a un cambio, porque el año que viene, cuando se esté disputando en febrero el Juego de las Estrellas, no va a estar más el tradicional partido entre el equipo del oeste y el equipo del este. ¿Qué pasó? Se cambió el formato. ¡No! Así es. La selección de los jugadores va a seguir siendo la misma. La gente vota a los 24 mejores jugadores. Pero en vez de dividirlos entre los de la conferencia este y la conferencia oeste, el mejor jugador de cada, el más votado de cada conferencia, va a ser el capitán. Y va a poder elegir entre los 24 a su equipo. No te puedo creer. ¿Piedra, papel o tijera van a hacer o no? ¿O van a pisar el pie? El paniqueso. El famoso paniqueso del fútbol. Me aquí en los potreros. Se va a hacer una calificación tipo draft de cada jugador según los votos que obtuvieron en la selección. Y a partir de eso van a poder elegir uno y uno según el puntaje que le quede a cada jugador. Así que se dio esa innovación en lo que va a ser el Juego de las Estrellas y bueno, otra de las innovaciones ahora sí tecnológicas que se van a incorporar a la NBA este año, que se había hecho durante el Juego de las Estrellas del año pasado, es la incorporación de este sistema de cámaras en 360 grados para lo que es el Replay Center, el centro de repeticiones, que tiene 94 monitores para ver las jugadas polémicas cuando los árbitros no se ponen de acuerdo, esos famosos momentos que van a ver la pantalla, a ver, a decidir si se cobra foul, si se cobra una cosa o se cobra otra. Van a tener el apoyo de este nuevo sistema que puede captar los cuadros de la imagen y verlo en 360 grados para tener una mejor visión y bueno, y un margen de error casi nulo en este tipo de decisiones. Bien, güey, muy, muy bien, perfecto. También me imagino que la tele tiene esa chance de que uno lo puede ver la repetición al mismo tiempo. Totalmente. Que el referix. Exactamente, fue lo primero que se incorporó como un chiche a ese Juego de las Estrellas del año pasado y bueno, hoy ya lo van a poder vivir durante toda la temporada. Perfecto, Facu, escuche, a las 21 arranca el primer Doparty. Volvieron los miércoles y los martes del cruce con básquet. Exactamente, vamos a volver con todo. En vivo, ¿no? Porque siempre estuvo la columna, pero en vivo al mismo tiempo del programa, algún partido. Y hacer el seguimiento durante el partido, de tener ahí a vivo algún match y poder ir tirando actualidad del básquetbol, ya sea de NBA o por ahí también algo de Liga Nacional, pero NBA que es lo que por lo general tenemos acceso a la televisación, uh-huh. Vamos a estar viviendo. Hoy 21 horas, te decía, en nuestro país a través de DirecTV se da el partido del morbo entre Cleveland y Boston, y desde las 23:30 van a estar jugando los campeones. Golden State va a estar recibiendo a Houston Rockets por la señal de Sport TV, se va a poder ver este partido, así que los que quieran mirar un poquito de básquetbol en el inicio de esta temporada 2017-2018 van a poder hacerlo y ver los dos partidos aquí en nuestro país. Bien, perfecto. Facu, si te parece, dejamos los de Juegos Evitas para tu próxima acercamiento aquí al programa, iba a decir tu próxima columna, y no sé si el sábado vas a poder venir, lo hablamos por privado, pero lo preparamos tranqui y lo haces. Me parece que ya con esto del básquet me quedo súper satisfecho. Un montón de data, y ya para terminar el cruce, o a medida que podés escuchar el cruce, ya encender la tele y ir viendo los partidos que ya arrancan. Totalmente, ya hay que ponerse ahí prendido la tele para ver eso. Si no te gusta la NBA, también tenés la la opción local, porque el campeón San Lorenzo va a estar jugando contra Boca Juniors ahora también a las 29. Uy, ¿eso por dónde se ve? Eso se ve por la Liga Contenidos, Teis Sports, o a través del streaming que tiene la Liga en su web. Lo podés seguir por cualquiera de las dos plataformas. Así que está bueno, los que quieran ver al equipo de San Lorenzo de Almagro, que bueno, parece que en fila nuevamente como el gran candidato, si no el único, a quedarse con el título. Lo pueden hacer a través de esas dos plataformas. Después, a través de la Liga Contenidos, se puede ver el duelo entre Atenas y Quimsa de Santiago del Estero desde las 21:30 horas. Eso sería el resumen del básquetbol para la jornada de hoy y para lo que viene. Buenísimo, Facu, abrazo grande, descansá, gracias por todo. Acá dicen algunos que tal vez te pusiste un poco enfermucho en tu cumpleaños, tal vez mucha torta o mucho sanguchito de miga, no sé, ¿cómo anduvo eso? Y puede ser, esos son los riesgos de pasar el cumpleaños con la madre querida, porque también había que disfrutar el Día de la Madre en la jornada del domingo. Y bueno, uno no sabe controlarse, ingiere de todo y mucho, entonces se me dan estos atracos que me dejan para atrás. Pero bueno, puede ser una causa de mi malestar de hoy. Termine bien su semana, festeje ahí, recupere energía y nos estamos viendo el sábado, amigo. Dale, maestro. Si sobrevive el budín que me había hecho mi vieja para llevar al cruce hoy. ¡Oh! No lo di. Lo voy a hacer llegar. Lo tengo ahí bajo llave. Si llega, lo van a poder disfrutar. Un rico budinazo. Imagínate. Bien. Bueno, cruzaremos los dedos entonces. Abrazo grande, querido. Me prendo fuego. Les mando un abrazo grande, muchachos. Que terminen bien la jornada. Algo relacionado a estos cubículos que están por la calle Florida, por Roque Sáenz Peña, por Diagonal Norte. Bancos. Escuchemos lo que dice este. Sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria. Lo que hiciste lo vas a pagar. Porque tiro para el lado de la justicia. Tú sabes, siempre hay. El mundo es muy grande. En Miami sé que estás. Pusiste un negocio de ropa. Y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente. Gentlemen.

Aquí estamos con esta maquinaria enorme en la cabeza de nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo sonoro. John Coltrane, Autumn Leaves, The Crash Concert en 1962. McCoy Tyner en piano, Garrison bajo, Elvin Jones batería. Tremendo, ¿eh? Así que a disfrutar de Johnny. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1963, nacía Sergio Goycochea. Él en Lima, Zárate, provincia de Buenos Aires. Ex futbolista, ex modelo, actual conductor y actor de televisión argentina. Como futbolista se desempeñaba en la función de arquero, todos los recordamos, y fue muy famoso por su habilidad para atajar penales. Es considerado el mejor arquero argentino en los últimos 26 años, según la IFFHSRQP. ...17 de octubre de 1956... Ese mismo año tuvo lugar en el torneo Rosewood Memorial, la que más tarde se denominó la partida del siglo, y en la que se batieron frente a un tablero de ajedrez Donald Byrne, el maestro más laureado de toda la década en América, y un joven desconocido de tan solo 13 años, Bobby Fischer. Movimientos de maestría y genialidad de un chaval al que los muchos ojos puestos en él no le intimidaron en lo más mínimo. Y un último movimiento de torre que puso punto y final a una leyenda como Byron, para dar comienzo a otra leyenda, Bobby Fischer. También un 17 de octubre de 1972 nace Eminem. Marshall Bruce Mathers III nace el 17 de octubre de 1972 en San Joseph, Missouri. Conocido por su nombre artístico Eminem, estilizado como Eminem, y también por su alter ego Slim Shady. Es un rapero, productor discográfico y actor estadounidense. Su nombre artístico proviene de la unión de las iniciales de Marshall Mathers, especializándose como... Se hizo popular en 1999 con su álbum de estudio de Slim Shady, el LP, que ganó un premio Grammy por mejor álbum de rap. Su siguiente álbum, The Marshall Mathers LP, se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de la historia, Eminem ganó mayor popularidad, destacando su propio sello discográfico Shady Records y llevó a su grupo D12 a un reconocimiento general. En 1976, Minas, Uruguay, nacía Sebastián Washington Abreu, conocido como El Loco, goleador en Argentina, goleador de su selección. Vistió los colores de San Lorenzo, River y Rosario Central acá en nuestro país. Todos lo recordamos por la picadita que hizo en el Mundial. Feliz cumpleaños, Abreu El Loco. El 1918 de hoy nace Rita Hayworth. Margarita Carmen Cancino Hayworth nace en Nueva York el 17 de octubre de 1918. Muere en Nueva York el 14 de mayo de 1987. Más conocida por su nombre artístico de Rita Hayworth. Fue una de las actrices más emblemáticas y glamorosas de la época dorada del cine estadounidense y la diva máxima de Hollywood de la década de 1940. Ocupa el puesto 19 en la lista de American Film Institute de las grandes estrellas del séptimo arte y fue apodada la diosa del amor. Señora, señor, por el periodismo de su tiempo. Nace un día como hoy también Kimi Räikkönen. Kimi Matías Räikkönen nace en Espoo un 17 de octubre de 1979. Es un piloto de automovilismo finlandés. Fue campeón mundial de Fórmula 1 en 2007 y tercero en 2008 como piloto de Ferrari, subcampeón en 2003 y 2005 con McLaren y nuevamente tercero en 2012 con Lotus. Spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up that. Is he know? He won't have it, he knows. His whole back's at his ropes, it don't matter. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot.

por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra, terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Las vías de comunicación, Michel, en Facebook y en Twitter son arroba al cruce radio. En sí. Instagram también la vecindad radio. Estamos hasta las 10 de la noche, después viene Pies de Loto, música de la India. Sí. Diferentes estilos dentro de un horario está? Característica especial que es música geográficamente ubicada. Hindu. Hindu. Sí, a continuación de Al Cruce, de 10 a 11. Después de 11 a 12 vienen Los Chicos de la Noche Igualadora por última vez los martes. Así que los martes, a partir de la semana que viene, vamos a estar Al Cruce y Pies de Loto. Se potencian los lunes con La Noche Igualadora doble shot después de Aguaraste Pario. Y luego más a la noche sorpresa. Estamos tratando de comunicarnos vía satélite con los premios Podestá que acaban de terminar hace un ratito. Nos dice nuestro enviado especial, te cuento, Michel. Sí. Parece que es el momento del cóctel. ¿Quién es el agente especial? El vikingo, conocido como el Raulo. El Raulo. El Raulo, como más se acuerda, como un druida del Señor de los Anillos. Como el Señor de los Anillos es un druida. Claro. En la sección cultura, ahí en la vecindadradio.com, hay varios artículos de. Del Raulo, que ahora, bueno, se acercaba ahí a los Podestá porque al parecer estaba nominado a una de las premiaciones, una obra que estuvieron trabajando el año pasado. Obviamente estamos ahí en la expectativa a ver si qué pasó, cómo salió la fiesta. Si no, nos estará contando el sábado que viene. La promesa fue que se grabe algo ahí, que consiga un autógrafo de... Que diga Prandi, sino cuando salía a agarrar el premio, que diga aguanta el cruce medio rápido en el medio. Claro. Vamos a ver que si pasó algo de eso. Bien, o sea, está en el operativo el chabón. Sí, en realidad ya está, se terminó los premios y estábamos por contactarnos con él. Si engancha el celular, si no, no hay problema. Hablamos el sábado. Tenemos una canción más, Sema, ahí podemos mandarle a la última canción de la noche. Y si podemos salir desde el Teatro Winsworth, donde están realizando los premios, pues está, saldremos. Y si no, nos reencontramos mañana a las 8 de la tarde. Sombra del atardecer reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Y se frena Chilaver, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Mira, como esa jugada de expulsión. Varias amigas, compañeras han regresado del Encuentro Nacional de Mujeres. En nuestro Facebook, arroba al cruce radio, posteamos un video donde se ve ahí un acto de violencia que reprochábamos también vía redes sociales, pero queríamos que una o alguna de nuestras amigas nos cuente en primera persona cómo había sido el viaje para ella. Así que aprovechamos y agradecemos unos mensajes de Cande, que bueno, suele visitarnos a la radio, es una amiga. Y nos mandó unos audios de lo que fue esta su primera experiencia, si no entiendo mal, en el encuentro. Nos recomiendo a una página www.socorristasenred.org. Esto es para un aborto seguro, por ejemplo, parte de la información seguro que trajo del encuentro. Ella nos va a contar ahora en persona de qué se trató, ¿no? Este viaje a Chaco, miles y miles de chicas. Así que, bueno, acá desde el cruce vamos a estar escuchando cómo fue este fin de semana. Bueno, ya desde Buenos Aires quería compartir lo que fue mi experiencia, mi primer encuentro de mujeres, pero el número 32 que se realiza en el país. La verdad que estuvo lleno de movidas culturales. Por la plaza 25 de mayo fue un festival tras otro, que sería la plaza principal donde estaba la catedral, que fue bastante intervenida, por suerte. Hubo un montón de grupos y solistas de cumbia, percusión, candombe, afro, rock, tanto de acá, de Argentina, como de otros países. Así que eso estuvo bueno, vecinos de uruguayas y todo. Por otro lado, bueno, el segundo día estuvo la marcha a la catedral, que estuvo bastante dividida por un grupo que, digamos, continuó con la marcha, que eran como 50 cuadras, y otro grupo que concentró a las 20 cuadras ya en la catedral, para realizar, digamos, un par de intervenciones enfrente. Siempre están los mismos disturbios y pintadas que se hacen a la catedral. La verdad que no fue muy conflictiva, por suerte. Hubo todo un operativo policial que, por suerte, no terminó en represión. Yo asumo que tiene que ver también con un contexto político donde una represión habría quedado bastante mal. Así que en ese sentido todo se desarrolló con bastante normalidad. Lo que sí, luego de la manifestación, luego de la marcha, al otro día surgieron varios grupos aprovechando la desconcentración de mujeres que nos estábamos volviendo a nuestros lugares de donde vivimos. Un montón de grupos de fachos y provida, tirándole piedras, paseando con palos y motos, persiguiendo a mujeres con el discurso provida, no al aborto, salgan de acá, feminazis, pero a la vez tirándole piedras a mujeres que andaban con bebés. Así que el provida me parece que se lo metieron bastante por el orto. Por otro lado, quiero marcar La Peña, que fue en Parque Democracia después de la marcha, que por suerte se realizó en un contexto dentro de todo agradable, porque no terminó en represión la marcha, y estuvo Baila la Chola, por ejemplo, dentro de las que son de Buenos Aires, y un montón de bandas de chamamé, folclore, cumbia, etcétera. Y respecto a los talleres, yo personalmente fui a uno de transgénero, transexuales y travestis, otro de trabajadoras sexuales y otro de relación mujeres y relación con su cuerpo y políticas del cuerpo. Bueno, talleres nuevos que se están empezando a desarrollar. Esos fueron los tres a los que fui de los 70 talleres que hubo en distintas escuelas y universidades. Por otro lado, el acto de cierre, al que muchas no pudimos participar por el hecho de viajes de más de 17 horas, se quedó con que el próximo encuentro será en Chubut, en Puerto Madre. Aparte de agradecer a las chicas de Felisa por la organización, a Araca, Colectivo Feminista, a las feministas antiespecistas y feministas bisexuales, que son algunas de las agrupas con las que viajamos, quería agradecer a las socorristas en red, feministas que abortamos, con ellas estuve marchando y ellas hacen un trabajo a nivel nacional muy zarpado, son más de 300 militantes que tienen una red de socorro para mujeres que se encuentren en una situación de tener que abortar y no encuentran con quién, digamos. Les quiero pasar un número de teléfono para cualquiera que lo necesite, es 15 36 18 27 60. 15 36 18 27 60. Con ese número se pueden comunicar con ellas y ellas tranquilamente las van a atender en cualquier hora, en cualquier momento, porque la verdad que son unas genias. Muchas gracias. Yeah. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo no puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No, no. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que yo puedo? Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Y es de la noche, amigo Mitchell. El Capi se fue a buscarlo a Abdul porque ya a continuación sigue Pies de Loto. Nosotros nos reencontramos mañana a las 8. Hemos compartido un poco del Encuentro Nacional de Mujeres, un poco también del básquet con ese cruce terrible del jugador de Boston. Yo había equivocado a Me diciendo que era de los San Antonio. En realidad, el jugador de bostoniano, nueva figura del equipo. Terrible cruce, y ya van a ver las fotos ahí en todas las redes sociales. Así empezó el básquetbol internacional. Saludo a Luke, que es hincha de los Boston Celtics, así que Luke, el que está en Estados Unidos, hablaremos con él probablemente el sábado. Mañana es un día muy especial, así que le mandamos un cariño grande. Luke, el porteño, va a estar mañana hablando de tenis. Está sus informes en la sección de deportes de la vecindad radio.com. A ver cuando aguará este pario, tal vez se suma con algún informe de algún disco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, aguará este pario sale a las 7 de la tarde los lunes. Sí, exactamente. Bien, hasta el lunes que viene no van a poder escuchar una nueva emisión, pero en la vecindadradio.com, si van a la sección programas, aguará este pario. Sí, vamos a tirar algún informe o alguna data relevante de música o bueno, algo que pueda surgir. Ahí está el blog, al menos, nada más y nada menos, con todos los programas o los últimos para volver a escuchar. Michelle con su programa los lunes a las 7. Nos vamos, lo dejamos con una canción que tal vez suena a Nahuar Estepario, tal vez no. Sí, la hemos puesto en otros lados. Viene con un nombre interesante porque se llama Síntoma del Universo en inglés. Symptoms of the Universe. Es originalmente de Black Sabbath, pero el integrante, el violero, era Tony Iommi. Si se ven efemérides por ahí. Y bueno, un clásico para educar a más de uno, porque no es solo rock and roll, sino que como los últimos discos, también hay un poquito de progresivo, así que suena así. Hasta mañana, amigues. Quédense, ya llega Pies de Loto.